Qué solas están las calles cuando la ciudad descansa, y qué solo los que duermen sin techo y sin esperanza en los bancos que los echan a la calle como ratas. Y qué ratas los gobiernos, los banqueros y la masa de gente que los miramos y les volvemos la cara. Qué solas están las calles de las ciudades sin alma.